El día domingo 17 de octubre, en horas de la madrugada, se recibió denuncia por un delito de femicidio frustrado ocurrido en el sector Los Maitenes de la comuna de Purranque, en que una mujer de 34 años fue agredida con un elemento cortopunzante en la zona cervical, siendo trasladada inicialmente al hospital de Purranque y luego, por la gravedad de sus lesiones, al hospital base de Osorno, donde se encuentra internada hasta el momento. De acuerdo a las indagatorias realizadas inicialmente por la CIP de Carabineros de Río Negro y luego con el apoyo de la UCAR de Puerto Montt, se ha establecido la participación del cónyuge de la afectada en este delito, persona que se encuentra desaparecida desde la ocurrencia de los hechos. Esta persona se encuentra con orden de detención vigente, pero también por distintos antecedentes y además una denuncia de presunta desgracia de familiares del imputado, se dispusieron búsqueda y rastreo por equipos de carabineros de la jurisdicción, apoyados por personal del GOPE de Puerto Montt, asimismo por instituciones voluntarias como es el grupo URAT de rastreo, búsqueda y rescate de Osorno y bomberos de la comuna de Río Negro, específicamente del cuartel de bomberos de Riachuelo. Hasta el momento se mantienen las búsquedas de parte de los equipos que están dedicados a aquello, sumado también a un equipo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno, a quien se despachó orden de investigar para indagar justamente este hecho que se investiga en paralelo, que es la presunta desgracia del imputado del delito de femicidio frustrado.